¿Qué pensarán de nosotros en Japón, pon? Debe ser bueno lo que piensan en Japón, pon. Ricky la pegó con el chiqui bom bom. Y hasta en Hong Kong se escucha reggaetón, pon. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón, pon? Yes.